Buenos días a todos, gracias por venir. Esto es Sin Complejos, en un programa especial desde Tudela. Permítanme que comience con una pequeña introducción. Ayer, antes de salir hacia Tudela, decidí repasar la reseña histórica sobre la ciudad contenida en el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz, publicado en 1849, y topé con un aspecto curioso que seguro que conocen todos los que están siguiendo el programa aquí en directo, pero que para muchos de nuestros oyentes de toda España resultará sorprendente. Todos ustedes habrán oído hablar de Toledo como la ciudad de las tres culturas, en homenaje al modo en que cristianos, judíos y musulmanes convivieron en ella durante un cierto periodo de su historia. Pero si alguna ciudad debería ser señalada como ejemplo de tolerancia entre las tres religiones, esa debería ser, en mi opinión, Tudela. En el diccionario de Pascual Madoz se cuenta, citando la crónica del moro Rasís del siglo X, que aunque Tudela estaba bajo la dominación árabe desde hacía 200 años y aunque los invasores musulmanes habían erigido diversas mezquitas en la ciudad, había asimismo en Tudela una sinagoga y los cristianos habían permanecido también, ejerciendo su culto en la iglesia de Santa María Magdalena, en cuyas inmediaciones estaba el barrio mozárabe. Cuando 200 años después el conde de Alperche toma Tudela a los árabes en nombre de Alfonso I de Aragón, a mediados del siglo XII, en Tudela seguía habiendo una iglesia con prior y clérigos, y en las capitulaciones mediante las que Tudela se rendía a los cristianos, los habitantes de la ciudad consiguieron que el rey aragonés permitiera a los vecinos árabes conservar sus oficios, seguir celebrando sus ritos religiosos en la mezquita mayor y que los pleitos entre habitantes musulmanes fueran sentenciados por sus propios jueces musulmanes. Continúa Madoz diciendo que en 1271, unidos los cristianos, judíos y moros del vecindario, solicitaron y obtuvieron del rey don Enrique un auxilio para canalizar el Ebro, que amenazaba con salirse de su cauce. Algo después, en 1309, existe constancia de que el rey concedió a los moros y judíos de la población diversas rentas y privilegios económicos. Según un censo realizado en 1366, Tudela contaba con 960 familias, distribuidas de la forma siguiente: 486 eran cristianos acomodados o hidalgos, 125 eran cristianos pobres, 203 eran judíos acomodados, 67 eran judíos pobres y 79 eran musulmanes, no se especifica en el censo si pobres o ricos. Es decir, a mediados del siglo XIV, aproximadamente un 30% de la población de Tudela eran judíos y un 10% musulmanes. Continúa diciendo el diccionario de Pascual Madoz que hacia 1486, y cito textualmente, se refugiaron en Tudela muchos aragoneses perseguidos por la Inquisición, y la ciudad los acogió tan decididamente que no solo se negó a entregarlos a las reclamaciones inquisitoriales, sino que amenazó a los inquisidores con echarlos al río. Y finalmente, cuando Navarra es incorporada a Castilla por el rey Fernando el Católico, Tudela fue la última población en admitirlo, y no se avino a rendirse hasta que el rey aceptó jurar sus fueros, que incluían el respeto de los derechos de los moros y judíos de la ciudad. Se trata de un detalle de enorme importancia, porque estamos hablando de una fecha en la que los judíos ya habían sido expulsados de España. Cuando posteriormente fue dictada orden de expulsión de los judíos y moros de Tudela, los musulmanes dejaron 200 casas deshabitadas y su mezquita fue convertida en iglesia parroquial de San Juan Bautista. De los judíos, 180 quedaron como conversos. Se trata de cifras que indican que la población judía y musulmana, lejos de disminuir a lo largo del siglo XV, había seguido aumentando, probablemente por la llegada de refugiados musulmanes y judíos procedentes de otras partes de España. Si examinan ustedes el panorama que dibujan todos estos detalles, nos encontramos con que la ciudad de Tudela fue un sobresaliente ejemplo de convivencia entre las tres religiones durante nada más y nada menos que 800 años. Primero, durante los 400 años de dominación árabe de Tudela, a judíos y cristianos se les permitió seguir en la ciudad y celebrar sus oficios religiosos. Teniendo en cuenta lo intransigente del Islam en otras zonas de España, cabe suponer que esa sorprendente tolerancia en Tudela fuera gracias a los propios habitantes de la ciudad. La sospecha se confirma cuando vemos que al ser reconquistada Tudela para los cristianos, las tornas se vuelven y durante los 400 años siguientes son los cristianos de Tudela los que se dedican a proteger a sus vecinos árabes y judíos, con los que colaboran cada vez que hace falta y cuyos derechos reconocidos en los fueros reclaman a los reyes respetar. Díganme, ¿hay o no motivo para referirse a esta ciudad como Tudela la Tolerante? ¿Y a qué se debe que Tudela fuera tal oasis de convivencia entre vecinos de distintas culturas durante toda la duración de la Reconquista? Pues me voy a permitir dar una explicación, que tiene muy poco de romántica y sin mucho de práctica. Si nos fijamos en lo que de Tudela dice la crónica del moro Rasís, citada por Madoz, la ciudad era ya en el siglo X enormemente rica y causaba asombro por el volumen de su comercio. Y esa riqueza y esa capacidad emprendedora de Tudela siguieron llamando la atención durante los siglos siguientes. No hay que echarle mucha imaginación para suponer que bastante tendría que ver la fertilidad de las tierras que rodean a la población. Con solo cerrar los ojos, podemos imaginar a Tudela abasteciendo de excelentes productos a lugares muy alejados. Y también podemos fácilmente intuir que en ese enorme y constante volumen de producción y comercio participarían conjuntamente cristianos, judíos y moros. No es que los judíos, moros y cristianos fueran vecinos y parientes, es que muy posiblemente eran socios. Los lazos laborales, empresariales y comerciales de unos con otros en esa ciudad tan industriosa y rica tenían que ser fortísimos. Y de ahí derivaba posiblemente ese interés de los habitantes de Tudela por defenderse unos a otros independientemente de su religión. Para ellos, ese judío, ese musulmán, ese cristiano que se veía amenazado en cada instante concreto, no era un creyente de otra religión, sino un vecino, un amigo, un pariente y un asociado. Lo cual constituye, por cierto, una bonita ilustración de ese viejo principio liberal, que el comercio es una de las mejores armas contra casi todas las guerras. Porque cuando dos personas, dos grupos o dos pueblos ganan dinero colaborando entre sí, suelen ser los primeros interesados en no llegar nunca a enfrentarse. A lo largo de las siguientes dos horas hablaremos mucho de Tudela. Tenemos muchas entrevistas para tocar distintos aspectos de lo que es esta ciudad, su situación actual, sus perspectivas, lo que tiene para ofrecer a tantas personas que desde fuera deberían venir a visitar Tudela. Y hablaremos también, por supuesto, de política, de la situación actual en Navarra y en Tudela. Permítame que comencemos con alguien con quien quiero tratar el aspecto internacional del asunto, con don Julián Isla, presidente de la Comunidad de Bardenas Reales. Muy buenos días, don Julián. Buenos días, don Luis. Y digo que quiero tratar con él el aspecto internacional del asunto porque ya me llamó mucho la atención el año pasado y lo comentamos brevemente en la tertulia, pero es que este año me ha vuelto a pasar. Ha sido llegar a Tudela y encontrarme con una multitud de franceses que vienen a Tudela específicamente a visitar las Bardenas Reales, cosa que me sorprende enormemente. He estado por dirigirme a unos franceses en el desayuno para que me explicaran este fenómeno, porque las Bardenas son casi más famosas en Francia que en el resto de España. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un dicho, Luis, que es que quizás las Bardenas no las enseñaron a los pueblos habitantes de la Ribera, los franceses no las descubrieron, ¿no? La Bardena era una zona de agricultores y ganaderos y, como siempre suele ocurrir, el que vive y convive en un territorio quizás es el que menos pone en valor aquello que tiene, puesto que como lo tiene tan cercano no es capaz de verlo, ¿no? Pues sí, como te decía, eran los franceses, pero hay más. O sea, nuestro turismo, nuestra parte importante en lo que es el Parque Natural de Bardenas Reales, los visitantes que van creciendo año a año exponencialmente y alrededor pues, de unos 50 o 60.000 visitantes son franceses. Son franceses además por la cercanía, porque hay que entender que Navarra está prácticamente a hora y media de lo que es la frontera francesa. Y además ahora ocurre también una serie de circunstancias que está favoreciendo a todo el turismo, también no solo en Bardenas y en Navarra, sino también en toda España, ¿no? Al francés tiene una vinculación y le encanta, sobre todo cuando ves Francia, ves un paisaje verde, homogéneo, donde no ves un desierto, pues les encanta el desierto. Entonces, claro, ir ahora al norte de África con una zona de conflicto en el cual, pues eso, el turismo ya no es tan atractivo por el peligro que corre, pues venir a una zona tan cercana, a hora y media de la frontera francesa, donde encuentran prácticamente un desierto como el que ellos tienen en su memoria de las zonas de Marruecos, de las zonas de Mauritania, pues les encanta. Pero la verdad es que es así. El turismo en Bardenas, el porcentaje internacional más alto es de turismo francés, y además pues arrastra también no solo Bardenas, sino a Tudela y a todos los pueblos de su entorno. Y además es un turismo que viene y se deja dinero, porque los hoteles están llenos de franceses. Sí, es así. Además, ahora coincide también estas fechas, porque claro, aquí en España todos guardamos fiesta en el mes de agosto, pero los franceses en los departamentos lo tienen muchísimo mejor, porque lo van escalonando las fiestas por departamentos, con lo cual no hay una punta de saturación como ocurre en España, que si no te vas de vacaciones en agosto, pues prácticamente no eres nadie. Pues aquí lo van escalonando, y eso hace que ahora, por ejemplo, ellos estén disfrutando de unas vacaciones de Pascua, y por eso en estas fechas estamos viendo pues los turistas franceses por nuestra zona. ¿Podría decirle a los oyentes, a los que no han estado en Tudela, no han estado en las Bardenas, qué son las Bardenas? ¿Por qué visitarlas? ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, pues la comunidad de Bardenas Reales de Navarra es un ente histórico con una historia enclavada en lo que tú tan acertadamente has leído antes y que además está ahora de ejemplo. Pero además es un paisaje, no es una zona árida, semidesértica, aunque es un clima mediterráneo continental, pero por diferentes causas es una zona erosionada que se asemeja mucho a lo que es un desierto como lo que podría ser el desierto de Mojave o lo que podría ser desiertos del norte de África, ¿no? Entonces tiene un encanto especial porque ahí la erosión, el viento, la lluvia han creado unas formas geológicas prácticamente únicas en España. Entonces tiene un atractivo importante, somos un parque natural, somos una reserva de la biosfera y una riqueza impresionante en lo que es flora y fauna, y sobre todo también un espacio de silencio donde uno no solo puede disfrutar del paisaje, sino además encontrarse a sí mismo, cosa que hoy creo que es bastante necesaria. ¿Usted cree que ese es quizá el mayor atractivo? ¿Una especie de inducción al recogimiento? Hombre, yo no creo que no esté muy de moda el reflexionar mucho, pero sí que los visitantes ya con una cierta preparación y pues como cuando podemos ir de turistas a visitar París y en 5 minutos hemos visto la Torre Eiffel, Notre Dame y vamos marcando una X como objetivo cumplido, sino que aquellos que quieren disfrutar de la verdad de un ambiente solitario, de un ambiente en el cual la naturaleza pues ha sido muy poco alterada por lo que es la actividad humana, pues se puede disfrutar y encontrarse a sí mismo. Y además con la ventaja de que tampoco hay mucha cobertura de móvil, con lo cual eso se agradece. ¿Cuánto tiene de historia la comunidad de las Bardenas Reales? Pues mira, la verdad que nuestra carta de fundación como comunidad de Bardenas Reales data del año 1705. Pero anteriormente era un territorio que, cuando la invasión musulmana, era un territorio fronterizo entre los reinos del norte de Navarra y los reinos musulmanes de la Ribera. Conforme los reyes navarros iban conquistando terreno a los árabes, aquellos que les ayudaban les iban otorgando derechos de pasto y disfrute de las nuestras Bardenas, como dice la Real Célula, y así fue ocurriendo conforme iba avanzando la reconquista, hasta que llegó un momento que había 22 entes congozantes, 22 pueblos, un monasterio y 2 valles, pues que por favores a la corona se les otorgaba el uso y disfrute de esas Bardenas. A partir del año 1705, evidentemente, al rey le dijeron: oye, deja ya de repartir esto porque si no, no nos va a tocar nada. Y mediante una aportación económica de esos 22 entes congozantes, estas 42.000 hectáreas se le dejaron en perpetuidad y para los que le sucediesen en propiedad, en el uso y disfrute para estos 22 entes congozantes. Referido, para que nos entiendan nuestros oyentes, al final es una mancomunidad de municipios, ¿vale? Pero con una historia importante y con una visión de futuro también importante. Hoy que parece que todo es nuevo y que todas nuestras fórmulas y demás de gobierno parece todo nuevo, cuando se analiza nuestra historia, y haciendo referencia a lo acertado de tu introducción, pues cuando analizas la historia, y es en lo que a mí me toca y de lo que yo sé de Bardenas, ves que las cosas no han cambiado tanto y que la gente mayor y que nuestros antepasados hacían las cosas bastante bien. Y cuando hablo eso, con leernos nuestras ordenanzas, pero eso ya sería para otro programa, ves que las cosas simplemente muchas veces solo cambia el nombre y la cara. Y como decimos nosotros, del pastor del Antiguo Testamento al pastor de ahora, lo único que le diferencia es que el pastor de ahora lleva teléfono móvil. Una última pregunta, don Julián, que ya sé que tiene usted prisa. ¿Cuántos visitantes hay anuales a las Bardenas? Pues ahora estamos en un entorno de los 180.000 visitantes anuales. 180.000. Y si alguno de los que nos está escuchando quiere informarse sobre las Bardenas, ¿dónde puede entrar? Tenemos en nuestra página web, evidentemente, tenemos un punto de información turística y ahí puede tener toda la información del parque. ¿Y cuál es la dirección web? www.bardenasreales.es. .es. Muy bien, pues muchas gracias, don Julián. A usted. Un placer. Pues... les presento brevemente a los tertulianos que nos van a acompañar en el siguiente bloque del programa y hacemos una breve pausa. Hablaremos en concreto con don Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, ¿no? Así muy es. Muy buenos días, don Tomás. Muy buenos días, Luis. Y hablaremos también con don Rafael Remírez de Ganuza, que está sentado a mi izquierda y que es el responsable de que estén ustedes aquí, porque es el presidente de la Orden del Volatín, que con ese curioso nombre es quien parió hace ya... ¿Cuánto tiempo, don Rafael? Pues buenos días y decir que 22 años que se parió, ya que ha dicho el término se parió este invento, esta iniciativa. La de las jornadas de exaltación de la verdura. Don Tomás Aguado, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos qué es eso de la Mancomunidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Ribera. Bueno, la verdad es que ya hace unos años que el nombre ya se le cambió. Ahora actualmente se llama Mancomunidad de la Ribera, porque en un principio esto se creó para gestionar los residuos de la Ribera, pero luego se han incorporado otra serie de gestiones a nivel supramunicipal, donde estamos coordinados ahí una serie de poblaciones. Se pasó a llamar Mancomunidad de la Ribera y es una entidad que reagrupa 19 municipios de aquí de la Ribera de Navarra, con una cantidad de unos 90.000 aproximadamente habitantes, y donde lo que se dedica es a eso, ¿no? A gestionar una serie de actividades de los municipios, pero desde un ente como es la Mancomunidad. O sea, para entendernos, para aquellos, por ejemplo, que vivan en zonas no rurales, quizás ese concepto de Mancomunidad les resulte un poco ajeno. Para entendernos, varios municipios se ponen de acuerdo para ahorrar costes coordinando sus esfuerzos en, por ejemplo, la gestión de residuos o el abastecimiento de agua o... Efectivamente, sí, así es. Lo que se gestiona desde Mancomunidad es la gestión de residuos, recogida y el tratamiento posterior en una planta que disponemos aquí en la zona. Se gestiona también la limpieza viaria de las poblaciones, se gestiona recogida de animales que por obligación lo tenemos que tener todos los municipios y se gestiona todo desde Mancomunidad, y también está la Orbe, que es la encargada de rehabilitación de viviendas. Un organismo que acerca al ciudadano a la propia administración autonómica para poder actuar en sus viviendas dependiendo de la edad que tenga y para poder acceder a subvenciones y poder actuar de una manera mucho más diligente. ¿Hasta qué punto existe una identidad de la Ribera? Es decir, ¿se sienten parte verdaderamente los municipios de la Ribera de un ente común o todavía no está suficientemente desarrollado ese concepto? No, la verdad es que yo en el poco tiempo que llevo, ¿verdad, Rafael? Es verdad que todos presumimos mucho, ¿no?, de la Ribera, presumimos, pero luego nos falta ese pequeño punto de confianza, ¿no?, en confiar en lo que has comentado, ¿no?, en un ente, en un organismo que aglutina a 90.000 habitantes de la zona y de que no nos damos cuenta de que yendo unidos y actuando en una gestión unida se pueden conseguir muchas mejores cosas, tanto en la gestión como en el tema de economía. Es una economía de escala que cuanto más gente, mejores precios podemos conseguir. Don Tomás, resulta muy complicado poner de acuerdo a alcaldes de distintas tendencias políticas, con distintos intereses, con distintas personalidades, por supuesto. Sí, bueno, yo lo que me he encontrado hasta ahora, las tendencias políticas menos, porque creo que estamos reagrupados en 19 pueblos, las tendencias políticas, bueno, cada uno tiene su tendencia política, pero es verdad que luego cada uno sí que vemos lo bueno que es para nuestro pueblo, ¿no? Y eso se prioriza. Pero sí es cierto que, lo llevo diciendo yo varios meses ya, de que tenemos que dejar un poco de mirarnos nuestro ombligo, cada pueblo individualmente, para ponernos en manos de ese colectivo, ¿no? Donde diciendo, como les llevo repitiendo yo ya estos meses, de que siendo más somos más fuertes. Y podemos pelear tanto económicamente como con la propia administración del propio gobierno de Navarra. Vamos un momento al asunto reivindicativo. ¿El gobierno de Navarra, Pamplona, escucha la voz de la Ribera como debe o no? Yo... No, dice el público. Hombre, mi opinión personal es que poco. ¿Poco? Poco, sí, la verdad es que sí. ¿Y de quién es culpa? ¿Del gobierno de Navarra, de Pamplona, de la propia comunidad de la Ribera que no se pone de acuerdo los municipios para hacer fuerza? Sí, mira, no me gusta nunca caer en victimismos, efectivamente. Primero creo que nos falta a nosotros hacer una autocrítica y poder ponernos todos de acuerdo para pedir esas reivindicaciones. A partir de ese momento creo que seríamos más fuertes. En el momento que nos ven divididos, pues al final no se lo terminan de creer, ¿no? Ahora en este tema, ahora mismo en la actualidad Navarra se está trabajando con el tema del pigrin, que es un plan de residuos, que es un tema muy, muy importante. Y ahora mismo yo llevo ya un par de meses trabajando este tema con el resto de mancomunidades de la comunidad de Navarra y es muy diferente hablar con una zona de arriba, por ejemplo, la Sacana, que con la Ribera. Los problemas tenemos los mismos, el desempleo, todo eso, pero a la hora de gestionar, pues la tipología de esta comunidad autónoma que tenemos en Navarra, que es muy diferente de norte a sur, pues tiene sus diferencias y creo que eso no terminamos los de la Ribera de saber encajar ese tema, ¿no? Y de aunarnos en la idea para poder defenderlo donde lo tenemos que defender, en la administración de la comunidad autónoma. ¿Qué porcentaje representa de población de Navarra a la Ribera? Hombre, pues no lo sé cuántos somos, creo que somos 500, 600 mil y somos en la Ribera, te he dicho, unos 90 mil. O sea, aproximadamente 90... un 17%, un 17, 18%. Sí, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Y claro, hablamos de la mancomunidad, que te estoy hablando ahora exactamente en la gestión que tenemos, pero un poquitín más arriba, que se podrían perfectamente reagrupar hasta la zona de Peralta, que hay otra mancomunidad que se denomina Ribera Alta, si estuvieran introducidos aquí estaríamos hablando de 150 mil habitantes. Que al final nosotros con Peralta sí que, por ejemplo, con esa mancomunidad tenemos mucho que ver, ¿no? Ahí sí que más o menos pensamos igual. A la hora de defender este plan que estoy comentando, pues la mancomunidad de Peralta y la mancomunidad de Ribera vamos en la misma línea. Los otros no es que vayan una línea que sea totalmente contraria, pero sí que la idiosincrasia... Bueno, hay otros intereses, hay otras actitudes, quizás sí, también otras orientaciones políticas, ¿no? Efectivamente, sí, y todo eso influye, claro, a la hora de generar, de crear un plan de residuos que sirva para toda Navarra, pues ahí está la complejidad, ¿no? ¿Cuál es el momento más complicado que ha vivido usted dentro de esa tarea de poner de acuerdo unos alcaldes con otros? Es que todavía no los he logrado poner de acuerdo, pero no, es esto. Vale. Es esto, ¿no? Es eso, el dejar de mirarnos a nosotros mismos, de nuestro propio pueblo y tener ese punto de mira un poco más alto para poder llegar a esos acuerdos, o sea... Hay que entender que lo que es bueno para los 90.000 es bueno para mi pueblo que tiene 3.900 o el que tiene 2.000 o incluso Tudela que tiene 35.000 o 36.000. Una pregunta capciosa. ¿Existe algo de resquemor en el resto de los municipios de la Ribera hacia Tudela? ¿Existe alguna cierta rivalidad, no? Bueno, es lo de siempre. Yo creo que ocurre en todos lados, pero yo creo que la rivalidad, yo como alcalde de una localidad que no es la más próxima porque hay otra, pero estoy a 4 kilómetros, yo siempre he visto a Tudela como algo positivo. O sea, no lo puedo ver como algo negativo. Sí que habrá gente que tendrá ese resquemor, pero yo no lo veo. Tenemos la felicidad de estar en una población de 35.000, que hay una cantidad de servicios que indudablemente en una población de 3.900 habitantes no lo podemos tener. También es cierto que Tudela también nos necesita a los pueblos porque aquí al final venimos a comprar, venimos a todo. ¿Tudela es la capital de la Ribera o no es consciente de ello del todo? Después de Murchantes sí, es Tudela la capital de la Ribera. Hombre, por supuesto, no hay capitalidad, pero sí está claro que tiene que ser el punto central, ¿no? ¿Y cree usted que Tudela ha tirado del carro de esa mancomunidad con la fuerza que debiera durante estos años o no? Esa pregunta sí es capciosa. No. ¿No? No. No. O sea, que hubiera Tudela debido enarbolar quizá la bandera de esa unificación de intereses con más fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues habitantes de Tudela, a ver si no, tomamos no. nota, caramba. No, no puede no, ser la esto. La verdad, Luis, que sí que estamos en una línea trabajando ahora muy positiva en ese sentido, ¿eh? Y que sí que nos vamos acercando a ese posible entendimiento y a esa posibilidad de llegar a puntos de encuentro. Pues, cambiando de tercio, vamos a dar la bienvenida al alcalde de Tudela, precisamente, que acaba de entrar, don Eneko Larrarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Bienvenido. Estábamos hablando con don Tomás Aguado de la comunidad de la Ribera del papel que esa comunidad debería jugar. Nos comentaba don Tomás que, bueno, desde su punto de vista, si los distintos municipios que forman la comunidad unieran sus fuerzas de una manera más clara, pues podrían plantear sus reivindicaciones y defender sus intereses con mayor fuerza ante el Gobierno de Navarra. Y le preguntaba yo, con un poco de mala idea, si Tudela ha actuado como capital de la Ribera tanto como debiera en los últimos años, y la contestación que me ha dado es que no. Entonces, hombre, ya sé que no estaba usted de alcalde, pero le voy a afear la conducta como actual alcalde de Tudela. ¿Por qué Tudela no ha tirado como capital de la Ribera de esa idea de mancomunidad con más fuerza? Bueno, yo no sé por qué no lo ha hecho hasta ahora. Creo que es uno de los problemas fundamentales que ha tenido Tudela y que ha tenido la comarca, que no hemos vivido un poco de espaldas al resto de localidades. Nosotros, al menos en este equipo de gobierno, sí que hemos intentado o estamos intentando dar pasos, hacer de interlocutores de las necesidades de la Ribera, no solo de nuestro ayuntamiento, y bueno, yo esperaremos a que pase un año así para que nos puedas afear la conducta respecto a nuestra gestión, pero vamos, sí que es un reto y lo hemos comentado muchas veces con Tomás y es compartido, y además en este contexto que tenemos todos, yo creo que evidentemente la colaboración para ser un poco más eficientes en nuestros recursos y para tener una estrategia compartida es una necesidad. Don Eneco, ¿han cambiado el equipo de gobierno en estas últimas elecciones municipales? ¿Cuánto tiempo llevó Unión del Pueblo Navarro gobernando en Tudela? 20 años. 20 años. 5 legislaturas, si no recuerdo mal. 5 legislaturas. 3 legislaturas. ¿Y a qué achaca usted el que se haya producido este cambio en el ayuntamiento? Yo creo que han coincidido bastantes factores. Uno de ellos, yo creo que es que en cualquier lugar el ejercicio del gobierno desgasta. Yo creo que eso es algo habitual. Y no solo en 5 legislaturas, sino que además en las 3 últimas, pues Luis, el anterior alcalde, Luis Casado, es quien ha tenido, y 3 legislaturas, yo creo que es un ejercicio de desgaste y que la propia ciudadanía suele pedir cambios. Eso yo creo que es una inercia general. En segundo lugar, yo creo que había una tradición de la oposición en Tudela, representada fundamentalmente pues por Milagros Rubio y otra gente, de que había sido reconocida, gente que había estado muchísimos años en la oposición con mucho trabajo, un trabajo intachable, con el reconocimiento de errores, por ejemplo con el tema de la violencia. Yo creo que fue de las primeras personas que dio pasos en ese sentido de decir, oye, venimos de una época en la que nos hemos confundido, pedimos perdón, y todavía hoy sigue haciéndolo, y yo creo que ese bagaje nosotros también lo recuperamos, y luego yo creo que había una inercia general que se vio bueno, pues un poco en la bajada de lo que podríamos llamar el bipartidismo, que rondaba el 80% a nivel general y bajó al 50%, y yo creo que todas esas circunstancias, junto con cierto desgaste también de UPN a nivel global, con todo el tema de la CAN y demás, pues yo creo que todo eso confluyó, y bueno, y un pequeño granito de arena, supongo, es que el equipo que nos presentamos, pues también pues éramos gente reconocible, que veníamos trabajando en diferentes ámbitos en la ciudad. ¿Llevaba usted en el ayuntamiento? En la última legislatura, 4 años en la oposición. Bueno, pues si le parece, vamos a hablar con don Rafael Ramírez de Ganuza, que es el presidente de la Orden del Volatín y, por tanto, responsable de que estemos todos hoy aquí. Y en el siguiente bloque de tertulia vamos a lo importante, que es hacer un poco de publicidad de Tudela, de las verduras de Tudela y de las jornadas, ¿no? Eso es clave. Don Rafael, presidente de la Orden del Volatín, permítame que le pregunte por qué Orden del Volatín. ¿De dónde sale ese nombre? Pues se nos ocurrió un día. Bueno, en serio, lo que sucedió es que, primero, la Orden Volatina hay que decir que es una asociación sin ánimo de lucro, que fue constituida en Tudela por un grupo de caballeros allí en 1969, o sea, hace ya 47 años, y que se constituyó y dentro de sus escrituras o estatutos fijaron como objetivo básico el recuperar, mantener y poner en valor las tradiciones de Tudela, de nuestro entorno. Entonces, cuando se unieron, buscaron un nombre que tuviera una identificación muy clara con alguna de las costumbres de Tudela. Y precisamente el volatín era una de las costumbres de mayor arraigo. Pues ahí voy a explicar. El volatín es un pequeño muñeco articulado que consta y datan ya ahí en el ayuntamiento, en el archivo, datos de 1700 y pico, o sea, debe ser del siglo XVII, por lo menos, cuando se empezó a hacer, en la que mediante el cual el pueblo de Tudela escenificaba la desesperación y muerte de Judas por haber traicionado a Jesús. Era un acto, en definitiva, en la época de Sábado Santo, después de Viernes Santo, y ese acto que se hacía año tras año, que fue perdurando al cabo del tiempo, algo que hoy en día celebramos con gozo y con satisfacción, pues es uno de los actos más antiguos que aquí quedan de tradición, y entendieron aquellos que nos precedieron en la orden que era lógico que eligiéramos ese nombre como Orden del Volatín. Y de ahí viene el nombre de ese acto que todavía pervive. ¿Y de cuándo datan las jornadas de exaltación de la verdura? Y hago hincapié en lo de la exaltación, porque como ya le decía, mientras antes fuera de micrófono hablábamos, eso de exaltaciones suena casi místico, casi religioso. Uno se imagina a los habitantes de Tudela adorando a las verduras, casi. Bueno, el concepto de exaltar puede significar adorar, puede significar poner en valor, puede significar reconocer, puede significar exponer, ofrecer. No sé, yo creo que cada uno le puede dar, y yo acepto muy bien que des ese sentido tú, Luis, pero para nosotros no es otra cosa más que poner en valor. Y lo que se hacía o lo que se pretendía era que un concepto como la verdura, que identifica, y aquí estamos hablando de Ribera, no solo a los de Tudela, sino a toda la Ribera, todos nos identificamos, habrán unos que se identifiquen más con el Ebro, con el Cierzo, con muchos conceptos que aquí nos unen. Pero la verdura yo creo que es el concepto que más nos une a todos y con el cual, me da igual que seas de Murchante, de Cascante, de Cintruénigo, de Corella o de Tudela, oiga, presumimos. O de Madrid, que yo, según he llegado, he ido al mercado de abastos con mi mujer, que nos acompaña hoy aquí entre el auditorio, y lo primero que hemos hecho ha sido comprar unos espárragos, comprar unas alcachofas, unos cogollos que tienen un aspecto realmente sensacional, y estará muy bueno. Cardo, que aunque estamos fuera de temporada sigue habiendo, digamos que es casi de mi tamaño el cardo. Está bien que reconozcas que estás fuera de temporada porque el cardo, aunque existen y estarán muy buenos, no es la verdura auténtica de temporada. Pero bueno, volviendo a lo que decía, es que ese concepto que nos identifica, ¿por qué? Pues porque nos gusta regalar, nos gusta ofrecer a nuestros amigos, a nuestros visitantes. Entonces consideraron que la verdura había que ponerla en valor, había que sacar de ella lo que realmente nos ofrece, que es una gran calidad y sobre todo una oportunidad tremenda de exponer y demostrar nuestra capacidad gastronómica, turística y en definitiva de atraer turismo y riqueza a la comunidad, que no solo tiene que ser Tudela, repito, toda la mancomunidad o toda la Ribera. 22 años ya celebrando las jornadas de exaltación de la verdura. Vamos a hacer una pausa publicitaria y me gustaría aprovechar que tenemos aquí al alcalde para preguntarle, para pedirle que nos cuente, pues primero, qué son las jornadas de exaltación de la verdura para el Ayuntamiento de Tudela y segundo, invitarle a que invite a nuestros oyentes a venir a Tudela, no solo por la verdura, sino por tantas otras cosas que Tudela tiene y que hacen que merezca la pena venir. Bueno, pues seguimos aquí en Tudela, en las jornadas de exaltación de la verdura, y tenemos, como ya les he dicho con nosotros, al alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, de Izquierda Unida. Don Eneko, ¿qué son las jornadas de exaltación de la verdura para el ayuntamiento y por qué es importante que esas jornadas se den a conocer fuera de Tudela? Bueno, yo creo que no es que sean importantes para el ayuntamiento, son muy importantes para la ciudad, ¿no? Y nos parece una ocasión única como para poder abrir una ventana y poner en valor y ofrecer a todos los visitantes y a toda la gente que nos podéis acompañar y a quienes hacéis un poco la difusión y hacéis este tipo de propuestas que a nosotros evidentemente nos encajan fenomenal, poderles dar lo mejor de nosotros, que son unas jornadas en las que sobre todo se respira un ambiente festivo todo en torno a la verdura, algo que no viene liderado por el ayuntamiento, que viene liderado fundamentalmente por la sociedad civil, que es algo que yo creo que le da un toque precisamente especial y ahí evidentemente con el liderazgo inestimable de la de la Orden del Volatín, pero también de todo el mundo de la hostelería, también del comercio, también de todas las sociedades gastronómicas y un montón de colectivos que se alinean como para digamos estar orgullosos de su ciudad, estar orgullosos de sus productos y poner en valor una característica que comentábamos un poco fuera de antena, ¿no? Yo creo que somos una ciudad muy acogedora, que somos una ciudad de convivencia y claro, la convivencia en torno a la verdura, una buena mesa, el acercarse a la tierra, el bajar el tono y estar con más tranquilidad, disfrutar de la música, pues yo creo que es una oferta fantástica como para que la gente pueda aprovechar, venga a conocernos y repita, porque también consiste en eso, en que en otras épocas del año pues sepan que aquí, cerca, porque estamos muy bien conectados de las grandes ciudades de Madrid y Barcelona a través del tren y también muy cercano a localidades importantes como Pamplona, Zaragoza, Soria o Logroño, bueno, pues que nos puedan visitar y que puedan pasar luego a lo largo del año un fin de semana tranquilamente viendo nuestra catedral, viendo nuestro patrimonio histórico y sobre todo nuestras gentes, que yo creo que es lo mejor que tenemos aquí. Si tuviera que decirle a alguien que no es de Tudela una sola cosa que no se debe perder al llegar a Tudela, ¿cuál sería? ¿La catedral? Bueno, pues yo dentro de que tenemos una catedral magnífica, que creo que no se la tienen que perder, lo que sí que creo es que tienen que buscar un momento para entrar en el ambiente de Tudela y conocer a la gente de Tudela y hablar sobre las tradiciones de Tudela, que puede ser una conversación en el mercado o puede ser tomando un pincho con el del bar. Yo creo que lo que tiene que dejar es dejarse llevar, porque seguramente en unos pocos minutos se sentirá un tudelano o una tudelana más y a partir de esas conversaciones seguramente se pueden descubrir muchas más cosas, pero sobre todo que se mezcle. Doy fe de eso, de que Tudela es una ciudad acogedora, es la segunda vez que vengo y ya me siento como en casa, vamos. Sí, yo creo que ese es uno de nuestros secretos fundamentales y lo que te decía, la excusa de la verdura, yo creo que es clave como para que la gente sienta, bueno, pues que tiene un pedacito de corazón aquí en Tudela y en la Ribera y pueda regresar. Pregunta, ¿el turismo representa en Tudela tanto como debiera o todavía queda muchísimo por hacer? No, es un sector que tiene personas que están poniendo todo el empeño, pero yo creo que desde las administraciones públicas, tanto desde el Ayuntamiento como desde el conjunto de la comarca, con entidades como la Mancomunidad o como el Consorcio EDER, y evidentemente junto de la mano con Gobierno de Navarra, es un sector a articular, porque yo creo que tenemos potencial, tenemos recursos, pero me parece que todavía no tenemos el producto que pudiéramos tener con los recursos que tenemos a mano. Y hablando específicamente del tema de las verduras, ¿realmente se le saca todo el partido a las verduras de Tudela o también ahí queda mucho por hacer, por ejemplo, en temas de industria agroalimentaria, que utilice el producto de la zona para añadir valor, etcétera, etcétera, dar a conocer las verduras de Tudela más en otros mercados, fuera de la zona más cercana, tratar de llegar al mercado internacional mejor? Bueno, tenemos un sector agroalimentario que ha funcionado muy bien, que a pesar de la crisis ha tenido una tendencia de crecimiento y de internacionalización, pero sí que es cierto que ahí también tenemos un reto de tratar de fomentar un poco los canales en corto, porque ante un volumen de determinados productos hemos tenido que comprar parte de ese producto fuera, y yo creo que ese equilibrio hay que buscarlo también con el sector primario, hay que tratar de conseguir innovación y conocimiento en el sector primario como para que todos vayamos alineados. Pero sin olvidar también que tampoco tenemos por qué ser los mayores productores a nivel de volumen. Yo creo que entonces perderíamos parte de nuestra identidad. Nosotros precisamente en lo que creo que nos tenemos que diferenciar, y esa es la marca que tienen las jornadas, la marca que tiene Tudela y La Ribera, es en la calidad de sus productos. Seguramente hay otras personas que tienen más capacidad de vender cogollos. Lo que tengo muchas más dudas es que tengan mayor capacidad para vender mejores cogollos que nosotros. Bueno, don Rafael, ¿hasta qué punto están las autoridades suficientemente involucradas en lo que son estas jornadas de exaltación de la verdura que usted, con tanto ahínco y con mucho esfuerzo personal, me consta, lleva impulsando desde hace tanto tiempo? ¿Reciben el respaldo que deberían? ¿Sería bueno que recibir más respaldo? ¿Existe coordinación con otros municipios de La Ribera? Y ahí le pasaré la pelota a don Tomás. Bueno, pues antes de que le pases la pelota a don Tomás, yo te contesto diciendo que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer. Desde el punto de vista de las autoridades, evidentemente las autoridades están reaccionando, se están concienciando. ¿Tienen que hacer? Tienen que hacer muchísimo más. Mucho más, porque por mucho que hagan, el potencial real, la capacidad que representa un evento de estos es tal, de tal magnitud, que yo estoy convencido que cualquier tipo de inversión, de cualquier tipo, económica, con medios institucionales, con cualquier cosa, va a revertir en positivo, pero no solo para la Ribera, para toda Navarra. Eso es una evidencia. Y entonces, desde aquí, tenemos que aprovechar para seguir reclamando de una manera ordenada, racional y razonada, esa aportación que tiene que venir. En cuanto a la comunidad de la Ribera, pues esto es algo que ya está comentado, que hemos lanzado ya un plan de trabajo para hacer que los diferentes ayuntamientos y sus alcaldes participen en la medida de lo que realmente puedan. O sea, no hace falta que hagan nada excepcional, simplemente que convoquen, como les venimos a decir, a sus bares, restaurantes, asociaciones, y que en las fechas en las que desde aquí se están organizando este evento, pues también hagan sus propios eventos, y eso va a hacer y va a conseguir que todo el mundo disfrute del tirón turístico y del tirón de todos los niveles que va a significar un evento de estos. Porque Tudela pues tiene una capacidad de aceptación de gente, y entre todos seremos capaces de recibir mejor a cualquiera, porque hay que pensar que tan buena es la alcachofa de aquí como la de al lado. Estamos con el mismo tipo de producto. Don Tomás Aguado, ¿cree usted que el año que viene podremos ver 23 jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de Tudela y la Ribera? Sí, bueno, personalmente a mí sí que me gustaría, no tengo ninguna duda, ¿no? La mancomunidad, como te he explicado al principio, se dedica a lo que se dedica, gestiona lo que gestiona, pero sí que yo he adquirido el compromiso de tratar de tutelar, ¿no? De unir a los pueblos y convocarlos en cierta manera a esa vocación de hacer Ribera, ¿no? Y de que nos tenemos que creer que entre todos somos más y tenemos más fuerza. Y este es un punto. Esta es una conversación mantenida ya desde hace meses con Rafael, el presidente de la Orden del Volatín, y es un compromiso adquirido de que vamos a empujar en este sentido, tanto en esto como en otras actuaciones que se puedan hacer a nivel de Ribera. Nosotros, como te digo, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero sí que queremos ser ese nexo, ese punto de unión de poder reagrupar a todos con mentalidad y de verdad, no solamente con el nombre. Bueno, hablando de verduras y aprovechando que en esta mesa hay dos políticos, permítanme que les pida que se mojen y me digan cómo ven de verde la situación. ¿Habrá elecciones o no habrá elecciones el 26 de junio? No lo sé. Eso, yo creo que eso no lo sabe nadie. Venga, mójese. No. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. ¿Que sí va a haber elecciones? Sí, ¿y usted, don Eneco? Sí. Es que lamentablemente creo que sí. ¿Lamentablemente por qué? Bueno, pues porque yo creo que la ciudadanía en general lo que espera de los diferentes grupos es que se pongan de acuerdo, que traten de buscar mayorías. Nosotros, al menos aquí, ese era el mandato que teníamos y la conseguimos con los compañeros de una agrupación en torno a Podemos, de Tudela Puede, y con el Partido Socialista. Y yo creo, y además así lo dicen las encuestas, que la gente no entiende que vaya a haber unas nuevas elecciones en las que probablemente escaños arriba, escaños abajo, la situación será similar a la actual. ¿Está usted seguro de eso? Parecida. ¿Sí? Yo creo que sí. Hombre, simplemente si la votación fuera igual y al final Podemos e Izquierda Unida van juntos, por lo pronto se produciría un cambio que es casi cataclísmico, que es que quedarían por delante. Cataclísmico, depende a quién le pregunte. Cataclísmico en el sentido estricto del término, es decir, sería un movimiento telúrico, porque que quedara esa unión Podemos-Izquierda Unida por encima del PSOE tendría unas consecuencias a medio y largo plazo tremendas en nuestro panorama político. Vamos, sería la muerte del Partido Socialista a medio plazo. Bueno, yo no me aventuro a tanto. Yo creo que hay que respetar los 100 años de historia del Partido Socialista y lo que sí que es cierto es que los datos de esa confluencia, al menos en encuestas y al menos en el histórico, sí que dan una situación en la que podría darse esa circunstancia, que no las consecuencias que tú has vaticinado, que yo no las veo, pero bueno. Pero en todo caso, las campañas y las elecciones también han demostrado que a veces las encuestas se equivocan y mucho. Y que las campañas las carga el diablo, ¿no? Sí, sí. Don Tomás, ¿usted qué cree que pasará? ¿Habrá sorpaso o no habrá sorpaso al Partido Socialista? Claro, es que yo soy del Partido Socialista, entonces, ya, claro. Por eso le pregunto. Me lo estás preguntando directamente. No lo sé, es que, bueno, es que me cuesta, lo primero que me cuesta es creer un pacto entre Izquierda Unida y Podemos. pero eso está ahí. Yo, la poca experiencia que tengo de 4 años de alcalde de un pueblo de 3.800 habitantes, me dice que muchas veces, si no conoces lo que se está cociendo, es muy difícil poder opinar. Y seguramente en ECO y yo hemos dicho que va a haber elecciones y a lo mejor no las hay. Entonces, sí, como dice Eneco, espero que no, porque sería, para mí sería un fracaso, ¿no?, unas nuevas elecciones. Pero lo primero que me sorprende es lo que has dicho, ¿no?, que haya un pacto Podemos Izquierda Unida. Si lo hay, el sorpaso al Partido Socialista, pues eso es al final lo que dirá la gente. Yo espero que no. Yo tengo confianza y cada uno podrá opinar de cómo se ha actuado en estos meses que se llevan intentando formar un gobierno, cómo actúa uno, cómo han actuado otros, y yo tengo mi propia opinión. Prefiero no expresarla aquí porque seguramente me voy a equivocar, pero yo primero no creo en ese sorpaso. Yo tengo mucha confianza en mi partido y creo que mi partido lo ha hecho bien. Se podía haber hecho otras cosas y mejor, también es cierto, pero eso, como dicen por aquí, muy cerca, eso es lo que hay. Los dos descartan, don Eneco, don Tomás, un pacto PP-PSOE de gran coalición de última hora. Yo sí lo descarto. ¿Usted lo descarta? ¿Y usted, don Eneco? Yo quiero descartarlo. No, yo no le he dicho si quiere descartarlo, he dicho si lo descarta. Ante la virtud de preguntar, ante el vicio de preguntar, la virtud de contestar. Bueno, yo creo que tal y como han llegado los tonos de las declaraciones por parte de unos y otros, yo al menos no lo preveo y no me gustaría que fuese así. Bueno, en cualquier modo, ya queda poco tiempo, solo una semana, ya si en esta semana no sale algo adelante. ¿Y un pacto última hora PSOE-Podemos? ¿Lo habrá o no? Pues no lo sé. Yo lo que sí que creo es que en algunas cuestiones yo creo que hay que ver que las circunstancias llevan a que hay una necesidad de pacto y de pactos variables seguramente en determinadas cuestiones. Y yo creo que lo que sí que hay que empezar es a mantener ciertos tonos, tanto en campaña como fuera de ella, que permitan luego sentarse a negociar de igual a igual, porque sentarte a negociar entre quienes se han soltado determinados improperios, pues yo creo que dificulta. O sea, ¿usted cree, por ejemplo, que si uno le ha dicho al expresidente de otro, usted es el expresidente de la Calviva y demás, luego es difícil? Eso seguramente luego dificulta un entendimiento. Yo creo que, no es que lo diga yo creo que cualquier persona entiende que eso genera dificultades. A don Eneco, personalmente, ¿el pacto Izquierda Unida Podemos le satisface? Bueno, me hubiese satisfecho más en las anteriores y no me gustaron algunas actitudes que entonces tuvo Podemos. Viendo los datos, yo creo que está constatado que la capacidad de influencia en las políticas sería mayor de la gente con la que yo me puedo sentir cerca en cuanto a ideales, ¿no? Por tanto, yo entiendo que podría ser una buena salida. En todo caso, hablar de un pacto sin hablar del contenido del mismo también es un tanto aventurado. Por tanto, mi posición también dependería un poco en qué consistiese. Don Tomás, una última pregunta y con esto cerramos esta primera hora de tertulia. ¿Por qué no ha sido posible un pacto PSOE-Podemos? Porque, visto desde fuera, uno diría que el militante medio del Partido Socialista era más proclive a un pacto de izquierda con Podemos que a un pacto hacia la derecha con Ciudadanos, ¿no? Sí, mira, yo estaba ahora un poco. Yo la reflexión que hago de este periodo desde el 20 de diciembre hasta la fecha de hoy es que creo que a la ciudadanía, ya te digo, yo soy alcalde de una población pequeña, pero yo como espectador, como un ciudadano normal, hay cosas que no logro entender, ¿no? Y, por ejemplo, un pacto PSOE-Podemos, si no suma, si no es posible, ¿quién quiere engañar a la ciudadanía? Yo, para mí, eso no sumaba, eso no suma. Porque si alguien quiere meter a ciertas confluencias o ciertos partidos que tienen tonos nacionalistas y tonos independentistas, el Partido Socialista desde el primer día dijo que no. Pero, un momento, me está usted haciendo trampas porque PSOE y Ciudadanos tampoco suman. Lo único que suma es PSOE más PP. No, pero PSOE y Ciudadanos firmaron un acuerdo, un programa, y querían meter a Podemos. Querían negociar con Podemos. Podemos ha dicho que no. Pues es que no. El pacto que propone el Partido Socialista con Ciudadanos y Podemos sí suma. El 199. Lo que no suma es PSOE y Podemos. Eso no suma. Entonces, ¿para qué vamos a hacer trampa a la ciudadanía? ¿Para qué vamos a hacer un pacto que es incapaz de gobernar? Con Ciudadanos, sí. Eso suma. Yo no entro en si eso está bien o está mal. Pero ese pacto de 199 suma. El pacto que dice el señor Pablo Iglesias no suma. Bueno, don Eneco ya ha dicho que muy posiblemente los resultados de las elecciones sean similares a lo que ha habido. ¿Y usted? ¿Se atreve a mojarse? Yo también pienso que van a ser muy parecidos, ¿eh? Pues entonces, yo tengo confianza. Entonces no habremos avanzado nada, ¿no? Si vamos a seguir en la misma situación. No, no, si ya tanto Eneco como yo hemos dicho que para mí es un fracaso que haya nuevas elecciones. Eso es capaz de que la gente, los políticos, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y tenían que haber sido capaces de ponerse de acuerdo. Bueno, hay algo en lo que los políticos sí pueden ponerse de acuerdo. Aquí tenemos a un representante del Partido Socialista, a un representante de Izquierda Unida. El año pasado tuvimos en esta misma mesa a un representante de UPN, a otro del Partido Socialista, y todos ellos estaban de acuerdo en que las verduras de Tudela son las mejores de España, por lo menos algunas. Aquí aguacates creo que todavía no han logrado cultivar, pero desde luego alcachofas no conozco otras mejores que las de aquí. Muchísimas gracias, don Tomás, por habernos acompañado. Mucha suerte en ese empeño por hacer de la Mancomunidad de la Ribera pues algo más potente. Muchas gracias, don Eneco. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte en sus nuevas responsabilidades municipales y le deseo, por el bien de Tudela, que tenga el mayor de los éxitos en su labor con su equipo de gobierno. Y muchísimas gracias a esa persona, don Rafael Ramírez de Ganuza, que lleva tantos años tratando de promocionar Tudela, tratando de promocionar los excelentes productos agroalimentarios de Tudela y tratando de hacer que Tudela y la Ribera se movilicen para dar a conocer al resto de España todo lo que de bueno hay aquí, que es muchísimo. Caramba, que vengan del resto de España a conocer Tudela, que merece la pena dejarse aquí el dinero para comer bien y para conocer una ciudad maravillosa. Muchas gracias, don Rafael, y felicidades por tantos años de buena labor. Muchas gracias.